Acaba de terminar la apertura oficial del 33º Encuentro Nacional de Mujeres Lesbianas, Trans y Travestis aquí en la ciudad de Trelew y estamos con Julia y Julieta, que están de la comisión organizadora, que estuvieron ahí presentes mientras se leyó el acta inaugural, visiblemente emocionadas. ¿Por qué? ¿De qué se trataba esa emoción? Bueno, yo creo que es fruto de un poco de todo lo que se vino trabajando, de todo lo que significó estos 11 meses, cada una desde su lugar, transformamos nuestra vida para poder garantizar el encuentro, que de haber participado no podíamos hacer menos que garantizar de que sucediera acá en Trelew. Yo vengo desde la cordillera y vine todos los meses a laburar acá, y Juli también, como que todo dispusimos para poder meter laburo, y a pesar de que éramos un puñado muy chiquitito de mujeres, pudimos hacer cosas increíbles, entonces como que eso nos llena de emoción. ¿Cuántas mujeres estuvieron así activamente en la comisión organizadora estos 11 meses? Y en las plenarias éramos, por ahí variaba un poco el número, pero generalmente cuando se regularizó, digamos, éramos entre 50 y 80, digamos, porque obviamente cada una con su vida, tratando de disponer su tiempo y de estar el mayor tiempo posible, pero los últimos meses, que de hecho fueron los de trabajo más intenso, el número oscilaba en eso. O sea, no éramos tantas para la magnitud de lo que es el encuentro y para la cantidad de cosas que necesitamos. Eso te les iba a preguntar, ¿cómo le explicás, no a la Argentina, al mundo, cómo le explicás que una comisión autogestionada, autoconvocada, de 50, 80 compañeras, mujeres, lesbianas, trans, travestis, organizan una movida para recibir a otro, un movimiento enorme que puede llegar a 100.000 mujeres? Veremos qué pasa después en el conteo, pero se espera muchísima participación. ¿Cómo pueden 50, 80 prepararse para recibir a 100.000? Y no, en realidad no sé si hay explicación. La explicación está en los hechos, en hacer el esfuerzo, en entender la necesidad de garantizarlo y estar convencidas por lo que implica para las mujeres que participamos del encuentro. Entendemos que, y siempre lo decimos, que ninguna vuelve igual del Encuentro Nacional de Mujeres. Entonces es el deseo de poder garantizarle eso a todas las que van a llegar, que puedan vivir eso, digamos. Hay, es mucho de deseo y eso. Después obviamente hay aprendizaje de las comisiones organizadoras anteriores y hay aprendizaje mientras nosotras mismas hemos ido tratando de resolver, y es una hacer y deshacer para poder garantizarlo, pero si, digamos, las que estamos en la comisión organizadora entendemos que hay que garantizarlo, hacemos lo que sea necesario y dejamos el alma y el cuerpo para garantizarlo. Y las lágrimas en el escenario. Y las lágrimas en el escenario y en todo el encuentro, porque vamos a llorar todo el encuentro. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Tarea.